¿Hacemos la segunda parte? Cuando fuiste a fuimos de viniste a mirar. Trajeron los pibes chorros de verdad. Y denunciaste a los pibitos. Y revisaste los bolsitos, no se nos iba nada más. Era mucha, mucha risa, mirar al mundo como revisa. Y se pinta la pipita, mirar al mundo como revisa. Ayúdanos a componer este tema.